Yeah. Yeah. Yeah. ¿Quieres grabarla? Ingresa. La magia de sacarla la en magia vivo. Nada, bla, todo así de crudo. La magia de los errores. Bueno, entonces, después de sin ti. Sí, después de estar sin Marius. Están llamando, nos están pidiendo la canción en el Billboard. Billboard ya está preguntando así de dónde salió esa canción. Muy bueno, hay una gira por Arancotas o Caballo, por Lograya. Que ya saben, estamos pronto por ahí. Vamos a pasar a un tema más, que es descargas en general, programas, juegos, videos, música. Una de las principales cosas con lo que se critica al internet es básicamente la piratería, o sea, porque ha logrado que toda la gente pueda acceder a contenido disque protegido, porque antes era, no podías conseguir a veces la información. Tenía una persona, tenía el tal juego, tal disco de música. Entonces, y los quemadores no eran tan comunes. O sea, a ver, ¿quién ha tenido en su casa un quemador de vinilos, digamos? Entonces, no era posible. No. Se la donaba en el barrio, loco. Un quemador de vinilos, o sea, muy, muy loco. Pues. Bueno, las cintas, los cassettes tuvieron así también bastante controversia en ese sentido, porque era facilísimo hacer el dub de cassette a cassette. Pero apenas salió los CDs, eso sí, ya la gente, tamar, una vez más nos han quitado posibilidad de copiar nuestra música. Pero no duró mucho. Pero en general, también siempre se ha considerado que el conseguir el original es apoyo al artista o al, no sé, al director de una película, algo así. Personalmente, digamos, mi hermano, en un tiempo, bueno, cuando tenía todavía ingresos así, mi papá le daban su propina y todo, mi hermano se compraba el cassette en pirata, y bueno, si valía, el disco, porque en ese tiempo no podías entrar a internet a chequear cómo eran las canciones, pues no tenías el preview, digamos. Entonces, si le gustaban las canciones en el cassette pirata, alguien se compraba el CD ya en original. Acá en las games y todo eso, llegó a tener ese, creo, todo lo de Oasis en ese tiempo. Collective Soul, creo que pa. Sudo. O sea, ese es fanatismo. O sea, vale. Incluso en ese tiempo los precios estaban más altos, creo todavía. Deben haber estado dando buena propina, creo. Sí, a mí. Más que a ti. Sí, no, de hecho me está dando más que a mí. Dos semanas de propinas, creo que me compraron Pringles. Y se me acababa a los 10 minutos, Pero sobre este tema de piratería, descargas, ¿ustedes qué principalmente descargan de internet? Aparte del porno. ¿Cómo utilizan? No se descarga. No, no, que todo. Bueno, como guitarrista nomás se descarga por un saludo papiero que está. Estar ahí, justo ahí en el chequeo de la información ahí. No es necesario, voy a bajar porno ya. Por esta petarda, solo tú. Tiene toda su colección ahí. No, ahora no solamente el trabajo es bajar, sino salir también en las informaciones, en los videos. Claro. Es muy importante. Sí, eso lo hizo posible el Cholotube. O sea, gente como tú en porno. Claro, o sea, tú también puedes. Tú también puedes hacerlo. Como el tío, Sam, así señalándote, pero sí. Tú también, sí. Cholotube. Así. I want you. on Cholotube. ¿No? Sí. Te quiero a ti. Espectacular, ¿no? Como... También lo que es programas, uno puede bajarse con facilidad. O sea, a veces, incluso ahora ya no es tan necesario ir a siglo XX y que los piratas te digan. O sea, solamente si no conoces el programa o no sabes qué utilizar para eso. Y obviamente, hasta incluso si preguntas a Wikipedia o a Google, te van a decir que deberías bajar. Pero yo los últimos programas que tengo instalados, no he tenido que ir ahí a... Sí. Gente Indecopy, en mi caso yo también sí tengo original todo. Sí, no. Por eso no tuve que ir a comprar pirata a otro lado, porque fui a la tienda online de... En un rato la dirección, por favor, lo pasamos. Sí, Microsoft Bill, no te preocupes, no te estoy haciendo, así roche, la cabana. GPS. Sí. No, bueno, complementando, bueno, la pregunta anterior. Porque más que todo bajamos acá todos los muchachos música. Música, ¿no? ¿Quién baja música? Melómanos. ¿Bajan con dólares o por páginas? ¿Por qué un pata anda con Luis Torres? Yo soy por Chareta. Porque un pata mismo que bajar que se llama música con el Ares es como cachar una puta sin condón. Porque viene un montón de virus. ¿Sin protección? Sí, pero es lo mejor. Es lo que tiene más información. Lo que sea, pero bajártela. Y sin virus, es lo importante. Lo primero que creo que se oficializó, por todas formas, era la red antes era mucho más lenta, especialmente para la gente que tenía conexión por línea de teléfono. O sea, por el dial era horrible. Entonces, la primera cosa a la que se tuvo acceso fue música, me imagino. Música porque programas y películas especialmente, o sea, en ese tiempo tenías que haber dejado, pues, para una película, no sé, de una hora, fácil, tu computadora prendía una semana completa sin que se desconectara en ni un segundo, porque si no, se te colgaba, se te cortaba toda la descarga. Fuiste, no, he perdido una semana. Y estaba en el 99%, o sea, horrible. Entonces, las canciones que eran obviamente mucho menos pesadas, 5 megas máximo, entonces podías hacerlo. Entonces, creo que la primera cosa que la gente aprendió a no depender de los piratas físicos, digamos, era música. Yo creo que un disco de música a un pirata no he vuelto a comprar desde hace, pues, no sé, 10 años. Fácil, ¿no? ¿CD pirata? Sí, CD pirata de música. Sí, no compro hace... Ya no. No, ya no resulta. Primero fue los 10 en pirata, ¿no? En BMW. ¿Cómo te demora bajar un disco? Sí, o sea, discos completos ya te los bajas. O sea, sí, y puedes tener más variedad que... O sea, en tu computadora tienes ya más discografías. Más cantidad de música que la que tiene él en todos puestos, o sea, de hecho, literalmente, o sea, te puedes bajar cualquier cosa. Incluso hay gente que ya está comenzando a bajarse películas. Claro, claro, sí, yo bajo, no, bajo, entonces, sí. Ojalá que no sean en español, pues hombre. Y bueno, repitiendo el tema de que nos gustan más las traducciones mexicanas, ¿no? O sea, por joder, porque no les entiendo, pues coño. Es otro idioma, pero a veces también sí. te ensarta, porque Un tiempo que estaba en Estados Unidos chambeando así y no tenía música ya y no tenía que escuchar y aburrido, pues, y el internet que había ahí era una basura, no sé por qué, pero era una desgracia. En Estados Unidos y ya me compré mi laptop todo chévere y el internet era lento y no tenía que escuchar, pues me compré tenía un disco de los Doors y un disco de Rage nada más y me estaba bajando un concierto de Queen. Y en serio, eso sí, hace 2 años, y para dejarme el concierto me lo he demorado unos 3 días, una nota así, ¿eh? Y terminé de bajar, bien, voy a ver mi video, que no sé, era un video. Y va a haber una pornazo así. Sí, yo también me ensarté con un video también que quería bajar. Me quería bajar un anime que, lo gracioso es que creo que todavía no había salido, o sea, era supuestamente extraño. Como 2 días después ya te he bajado, era un partido de béisbol en Japón. Ah, ¿cuál era? Yo me quise bajar una película de Woody Allen, mi otro favorito. Coge el dinero y corre. Pero me bajó una porno que era coge dinero y corre. Coge y te corres. El artículo. Coge dinero y te corres. Con dinero te corres, no sé. Así, combinaciones raras. Algo así. Pero de hecho sí ha ayudado bastante, ¿no? O sea, el tema de la piratería, por lo menos para bandas nacionales, yo creo, te promociona. Paca, ha ayudado bastante. Ahorita casi todas las bandas nuevas o que están que se mantienen vigentes tienen para bajarte gratis. Claro, de hecho, o sea, digamos que es un plus el poder comprarte un disco con el arte, con todo, pero es como apoyo al artista. Una vez escuché un músico, creo que era Alex Lora del Tri, dijo que si no te piratean es porque no le gustas a la gente, si te piratean es porque a la gente le desagradas, por eso te piratean. Claro, sí, pues, pero digamos, en nuestra realidad, o sea, ya, pues, o sea, sacar un disco es porque tienes que sacar el disco. Es algo material, porque ¿no? La gente físico. Necesitas tener un material de banda, digamos. Pero ahí es que saques plata con eso que vas a vender y ya no, ahí se saqué mi disco. Creo que en la actualidad los músicos están viviendo lo que es de presentaciones. Sí, bueno, sí, eso, ese es el nuevo locales, paradigma, ¿no? Claro. Eso me imagino, si no me equivoco, lo se lo escuché a Pedro Suárez, creo, hace cuánto, 6 años. Seis años, mira. Ya sabía que no iba a seguir vendiendo como probablemente había vendido antes. Es difícil. Pero igual siempre por motivo de formalidad que hacen todos los artistas presentan su disco, claro. Una especie de formalidad, no es como tenerlo en físico. Es como un hijo, ¿no? Ya. De todas formas, varias disqueras hicieron la promoción de, no sé, venderlos a 15 soles. Claro. Creo que el primer disco así bien barato que sacaron fue el Pop Porn, creo, de Líbido. Creo que estaba a 10 lucas, algo así, y con el arte completo y todo. O sea, ese es lo que llaman es en ese tiempo es la democratización de la información. O sea, todo el mundo puede tener casi acceso. E incluso hay gente que ya está comenzando a decir que no tiene realmente validez el criticar tanto a la piratería, porque le estás dando un material a la gente que de otro modo no podría acceder, que a veces es necesario, como libros de texto, algo así. Los programas también. A veces no alcanza el dinero a mucha gente de Perú para comprar un programa original. Ya te está quemando. ¿Cómo tiene plata? Basta, pero tiene plata porque estoy inicio, weón. Todo se me ha ido a comprar de licencias originales de todos los programas que tengo en mi máquina. Entonces estoy ahorita arrancado. Señores, habla de tu cargo, tu sentido. Oye, tengo hasta el Buscamina registrado por si acaso. No, sí. Es muy caro tener acá licencias de programas y software y todo. Demasiado caro para nuestra realidad. Pero en un tiempo era necesario, porque al principio, más o menos el año 94 por ahí, 95, un amigo que estaba estudiando en la República Publicidad y Medio, bueno, en ese tiempo era producción. Me dijo, sí, nosotros también hemos hecho nuestra especie de agencia de publicidad y que hacemos afiches, cosas así a la Bacus, pero nos caen de copy, porque habían, imagino, muy pocas, entonces nos caen de copy y tenemos que tener todo original o nos caen en tazas. Entonces, en este tiempo no sé qué tan en el ojo esté toda la gente pero si algún día, señores de Indecopy, quieren hacer operativo, no pierdan tiempo ni gasolina, no van a encontrar nada. Creo que por Pizarro hay mucha gente así, creo que por ahí, no sé. Entreténganse un rato ahí, o sea, van a tener para no sé un par de años ahí dando vueltas, van a seguir saliendo. Hay un pelado que tiene su puesto de diseño debajo de las escaleras. Se llama Richard. Voy a ir a buscarlo. Entonces, ya saben, de copy, no somos legales. No apoyamos la piratería. Solo la usamos. La repudiamos, digo. Entonces, ¿cuál es su último? A ver, el último programa que se han bajado. Bueno, le decimos bajar, no digo instalar, ya para el tema de ética, claro, ¿no? Sí, sí. Puedes bajarlo y lo borras, es normal, no has perjudicado a nadie. Yo me bajé el Core, el X4, porque a mí se me había fregado mi disco, lo presté y para variar prensa discos y no regresan. Yo le presté un X4, pero sí. Yo creo que le presté un Active FX a Mario. Sí, tres. Chévere. Sí, verdad. Ay, si yo te preso el tío, creo que también te mejore. ¿No? Señores, ¿dónde no, no, no, no, ese sí, ese me apoyó un amigo del siglo XX. Sí, es que los craqueros se durmieron para esa, creo. Entonces, bueno, pero una cosa más también, los videos, la gente ya puede bajarse los normales, hay un montón de páginas y opciones para bajarse videos, digamos, de YouTube. Y con eso el contenido disque protegido, incluso de YouTube, de MySpace, de muchas cosas, del mismo Face. Hay formas de descargar, así como conseguí la música de Guerra Ligera, ¿no? O sea. Yo vengo con mi disco, esto es mi disco. No es novedad. Tío, todavía la versión 5.1, Tiene la versión que recién va a salir, Sí, tiene el próximo álbum de Guerra Ligera. Sí, tengo grabaciones que ni ustedes saben. No, si el internet es muy proactivo, o sea, tú puedes encontrar, obviamente no el verdadero, pero encuentras trailers de películas que van a salir, que van a filmarse en 6 meses, ya los encuentras, sí, disque, ¿no? El trailer en YouTube. Sí, sí, sí. Hay todo. Una maravilla. YouTube hay todo, ¿no? Sí, YouTube es una extensión, de internet, tiene todo, o sea, en internet hay video de todo. De todo un poco. De todo un poco. Me No, hay muchas cosas. Ahora mira, ahora ya no nuestro tema, ¿no? YouTube no hay porno. No hay porno. Sí, claro. Sí, es una cosa que no vale. No, pero varios músicos, hasta locales, se aprovechan esa ventana para ¿subir su porno? No, me está diciendo que Cabo sube porno. No baja, sube. No bajo, sube. La escalera, por favor. Yo no bajo porno, solo subo. Ya, sí. Entonces, bueno, en música, ustedes, ¿Cuánto tienen más o menos de música en espacio en su disco? Bueno, yo ahorita estoy en problemas por eso. Estoy empezando a depurar porque a veces pongo random en el reportero de Windows, en el reportero de media. Y pucha, me cuento con cada música que yo no sabía que me había bajado. Los chalchaleros. Sí, notas así, ya terrible. Roche, ¿verdad? Porque me estás poniendo ahí. Dejas cerrando, vas por allá y de pronto pucha, empieza a sonar, no sé, Britney Spears, ¿no? estabas escuchando digamos The Beautiful People de Marilyn Manson y de pronto la cambió. ¿Qué pasó? Había un amigo que era súper cachivachero, incluso tenía canciones infantiles, o sea, él no tiene ni hermanitas, pero tenía canciones de Yola, canciones de Karim y Timoteo, marchas, cosas así, Rompe la Piñata, sí, todo eso, y yo decía, oye, pero ¿por qué no escuchas eso? No, pues no tengo ahí, o sea, si te sobra el espacio en tus discos normales, pero a veces si estás ajustado de... Porque hay gente que baja, o sea, bajas todo un disco, lo escuchas una pasada y nunca más lo vuelves a escuchar. Y lo tienes en tu máquina. Lo tienes porque ya. Supongo que ese también es un así como decía, pues que tener tantos amigos desvaloriza un poco el valor de ese tipo de amistad. También el tener tanta información de tu computadora desvaloriza lo que aprecias. Porque si sabes, si tienes, cuando tenías pues 4 o 5 cassettes de música, los escuchabas una y otra vez, vivías esa música, era tu discografía, digamos, era el soundtrack de tu vida. Ahora que tienes pues gigas y gigas, tal canción la tenía, ya no prestas tanto atención, creo, a lo que tienes, ya no tienes tanto aprecio, tanto cariño tal vez. Sí, pero hay, por ejemplo, yo bajé discografías de Doors, de Beat, digamos, 5 GB de los Doors, 5 GB de los Beatles, versiones que de hecho no las iba a encontrar ni en pirata, ¿no? Versiones con otras letras, grabadas así. Pero uno como que selecciona su música, siempre hay una carpetita de lo especial, ¿no? De lo mejor, y pues lo demás es escribir. Claro, es tu playlist, pues también de su lista de producción. Quieras, claro, ¿no? ya sabes tú. Lo que realmente quieras escuchar. Y videos bajar ahorita no, o sea, ¿no? Si hay YouTube los puedes ver, o sea, en real. ¿Para qué bajarlo? Tu disco, ¿para qué hacerlo? Sí, ¿no? Sí. Mejor ahorrar espacio. Bueno, y una parte que en el fondo va a estar para el tema del próximo programa, pero queríamos de todas formas ahora, porque tiene que ver con internet, es juegos en red. Ahora, en el primer tiempo, o sea, tú siempre tu computador en tu casa y jugabas tú solito, o sea, tu programa, lo más si jugabas con otra persona más en tu computadora, pero luego ya se hicieron, digamos, por red, ibas a las cabinas de juegos y jugabas con más gente, Counter, Warcraft, Dota, full conocido. En este tiempo ya son juegos en línea que cada vez son más dependientes del internet, o sea, porque hay los juegos, los multijugadores en línea, y solamente puedes jugar en red, como los primeros, creo que se llamaba Mu. Entonces ahora el World of Warcraft, tenemos gente así enviciada con eso, que está 20, creo, 2 horas al día, las otras 2 horas cae inconsciente, o sea, ya es porque no puede mantenerse despierta. Digamos, cada 3 días queda inconsciente 12 horas, se despierta, come algo y sigue jugando. O también incluso cosas que aparentemente no son tan... No lo califican tanto como juego, así que por eso no lo critican tal vez tanto, como el Afterlife. No, Second Life. Second Life. No, Afterlife era otro juego. ¿Como los Sims? que es este, que tienes una vida alternativa, una vida en la red, una vida virtual. ¿Es parecido a los Sims? Algo así, tú tienes, pero tienes un solo personaje, tu avatar, allá, con el que vas a lugares, haces, estás en lugares todo públicos, ves la Torre Eiffel. Tienes, eso ya es estúpido. Puedes llegar a gastar dinero, no es dinero real en eso. Tiene, es interesante eso, pero porque puedes comprarte ropa, autos. Compras todo y es con plata real también. Sí, o sea, bueno, no es exactamente la misma plata, pero... O sea, claro, yo entiendo los juegos que son como ya, los vicios de Warcraft, cosas así, que son cosas irreales, que nunca van a suceder en la vida real. Pero jugar a vivir, ¿no es un poco patético? Sí, me parece extraño. O sea, creo que a veces este. Yo soy enviciado en juegos, pero tengo problemas también. Señores del Moisés, por favor. Tengo problemas con todo. Un bicho con todo. Pero con eso. Ahora ya está llegando. Señor. ¿Dónde está el recluido? No, pero. Creo que ahí ya comienza a chocar con algunas. O algunos complejos que tiene la gente, o sea, el que no sé, estoy seguro que en este tiempo Michael Jackson nace y solamente no tiene que meterse vitiligo para ser blanco, o sea, si eres el que quiere ser blanco, te creas tu cuenta en tu avatar en Second Life y eres blanco, rubio, mide 2 metros, si eres fisicoculturista, o sea, no, lo que quieres. Sí, ¿sí? ¿Sí? Si quieres a cuadritos, mitad, hacia cuadritos, blanco y negro, o sea. Sí. Diría que esos también son a veces también lados oscuros de la red, o sea, ser ya muy virtual. Yo pienso que los niños también en ese tiempo tienen ese riesgo, ya no tener tantas relaciones personales, sino ser virtuales. Y ahorita los parques ya lo ves con menos gente. Antes la gente ya no, veías a los chibolos jugando en la calle, o sea, ahora ves a los chibolos jugando en la red, o sea, pero no sé qué tan sana sale una generación así. De hecho, que ¿aló, qué pasa? Sana en cuerpo ya no va a ser, pero ¿qué? Gente en mentes, depende de cómo no, lo vas a en la pileta. Las fotos en internet para varios juegos también jugar, no siempre la pileta de la plaza, queda ahí, ahorita tiene que pasar por ahí. Le vas a dar simplemente al vicio. Ya, listo, ya. En un círculo que te vas enredando tú solo y quedas ahí. Depende de cómo lo puedes explicar. Ahí cada juego. En realidad, no. ¿Qué juego de mesa, qué juego así va a competir con un juego de Play 3? O sea, no, pues. Sí. Un chibolo, hasta que iba a estar jugando su Monopolio, que antes era algo bacán, básico. Ahora le das el Play 3 con un juego de los, no sé, cualquier juego, ¿no? Y ahora incluso los videojuegos de consola, menos en un tiempo era invita a tus amigos a la casa a jugar. Ahora incluso el Xbox, Play 3 tienen por módem, o sea, puedes jugar con quien sea y sigues solo en tu cuarto. O sea, ahora en el fondo, de algún modo, cada vez estás menos solo estando tú solo en tu computadora. Pero por otro lado, no es sano. Es una vida virtual, básicamente. O sea, sí. Es como que nos estamos metiendo a nuestra propia Matrix. Sí, no. Nos estamos creando nuestra propia Matrix para hacer. O sea, bueno, contando con que no estamos yendo a Matrix, como hay mucha gente fanática de la conspiración que pueda afirmar. Pero bueno, ya saliendo de esta parte del lado oscuro, bueno. Por razones de autocensura, nos hemos tocado el amplio, muy muy amplio tema del porno en internet con profundidad, garganta profunda y muchas cosas. Pero está bien la parte del lado oscuro, tal vez tengamos un programa entero para eso, creo que abarca a todos los fenómenos. Amerita el porno tener un programa propio. Ahí ya se invitan al guitarrista de la banda, pues. Ahí es un experto en porno, ¿cómo se llama? Sí. Piero Chávez, un saludo. Allá, creo que es tu hermano. Quiero Chávez, José Luis y Rubén Quiero justo están bajándose. Ajá, ellos tres ahorita están filmando están para subir. Dije que están grabando el disco, pero están pues. No. Están grabando otra cosa. Ah, el videoclip, dijeron. Oye, ¿cómo es? ¿Pero por qué no subes a Cholotub y no hay YouTube? Ah, no, Ya, entonces vamos a pasar a una canción más. Esta se llama Adiós, así coincidentemente. Para despedir las canciones, ¿qué dirían sobre adiós? Adiós simplemente es el final de una relación. Cuando tienes una pareja y bueno, la pareja no acierta, digamos, tú das todo en una relación y la persona por el miedo, por el temor o por X motivos no te corresponde. Y después de un tiempo se da cuenta de que tú eras esa persona, ¿no? Entonces se lamenta. Es esta una de las canciones que tiene más fuerza cuando la tocamos. Y en realidad tal así de... Tavo la escribió así en una de sus depresiones. Es bien fuerte en realidad el tema, la letra de esa canción. Eso es una, personalmente es una de las que más me gusta. Hablando de fines de relaciones y adiós, ¿ustedes nunca han terminado una relación por internet? Uy, es el malagín, ¿eh? Sí, mal hombre. La candela. Yo te vi por celular, pero... Sí. Era chibolo, era cobarde, ya no. Como es, era chibolo, era chibolo, cobarde, hace 10 minutos. Pero he madurado, si hace tiempo. Disculpa, Laura. Terminé mi violación, sí, le puse no admitir. Terminó todo. ¿Dónde pusieron eso? Le pusieron no admitir. Bueno, entonces vamos con adiós. Quieres llorar, siente el sufrimiento.